Hola. Buenas tardes, respira bandoneón. Adelante, respira bandoneón. Tango. Me encantó ese estilo juvenil que le ponen ustedes al tango. El tango es de antes, no el de ahora. No me gustan los conjuntos que están colocados. Tango, me encanta lo que están pasando. No es malo el programa, pero ponete algo de Falcón, ponete algo de Sosa, ponete algo de Pugliese. No le dé a bola a los gimnasios. Poné lo que tenga que poner y ponga. Tango. Respira bandoneón. Y dice, ¿qué es eso? Me gusta porque es una cosa nueva, pero dentro del estilo del tanguero. Estamos ya yo todo. Asco da la audición. El señor que habló es un imberbe. Tango. Son malos y hay mucha gente mala. Tango. La verdad que yo ya no lo aguanto más y cambio de estación. Falta mucho para que se termine este programa. Tango. Al que no le guste, que lo saque. Pero al que le gusta, que siga viendo como a mí. A mí me gusta. Ustedes me encanta, me parece fabuloso. Y hay un gusto para todos. Tango. Respira, banda. ¿Qué es eso? Hermoso, hermoso todo lo que está pasando. Viva el espíritu bandoneo. Todo el mundo. Violín. Sabor, compadre, ritmo del ayer, tiene una vuelta de tuerca con un corte fiero y una misma ley. Viene taconeando fuerte, mostrando el candombe que la vio nacer. Viene sin pedir permiso que le abran cancha. Y ahora vas a ver. Darnos el gusto de bailar canyengue casi sin querer. Vamos con corte y quebrada, con un porte antiguo lo que hay que tener. Vienen taconeando fuerte, mostrando el candón que la vio nacer. Viene sin pedir permiso que le abran cancha y otra vas a ver. Viene taconeando fuerte, mostrando el candombe que la vio nacer. Bonito comienzo en lo musical esta tarde en nuestro programa. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Respira Bandoneón. Estamos en Radio Cualquiera 94.3, enclavados aquí en el Centro Cultural Lendija, Gualeguaychú 171. Hasta las 9 vamos a estar compartiendo esta hora de tangos de la actualidad. Hoy estamos a la espera de la visita de César Spice. Él va a estar mañana aquí en Lendija presentando su espectáculo Tangueras, las musas del tango, mañana viernes desde las 9 aquí en el Centro Cultural Lendija. Se iba a dar una vuelta ahora en un rato por Radio Cualquiera, así que vamos a estar conversando con él para que nos vaya contando cómo viene la mano para el espectáculo de mañana, en el que incursiona en el tango con distintos matices logrados en una íntima fusión entre música, poesía y danzas arrabaleras. Este espectáculo, además de la presencia de César Spice en guitarra y voz, cuenta también con las voces de Liliana Monay y Fernanda Ferreri. Facundo Patrucelli es quien acompaña en el bandoneón y Chela Martínez en flauta traversa. Los textos y relatos son de y por Viviana Artascos. Mañana entonces en la Endija, así que en un rato nomás conversamos con César sobre este espectáculo que vamos a vivir aquí en la Endija. Y además agenda tanguera y un montón de novedades discográficas también que vamos a tener hoy aquí en Respira. Un esqueleto de frac y peinado a la gomina, desde las tumbas vecinas se asomaban a mirar. Los hombres de aquel lugar decían: él tiene agallas, rolo casi y se desmaya cuando lo encaró en el pasto el morocho del abasto. Me combinan una raya. Respira, bandoneón. Una conspiración, suerte inestable y una absurda y joven convicción aquí en mi habitación. Muy bien, estamos con la gente de Alter Tango. La semana pasada habíamos conversado con Elvio Olaya, pianista del conjunto mendocino, que estuvieron el fin de semana presentando el disco Far West en Mendoza, con grandes repercusiones. Así que aprovechamos ese momento que vivimos la semana pasada para repasar otros discos que están en vísperas de salir en el mundo tanguero, de estos que nosotros siempre estamos difundiendo aquí en nuestro programa. Ya tiene casi fecha de salida el disco de Omar Gianmarco. En los próximos días ya va a estar en las disquerías, si no, también se pueden comprar vía online. Este disco, que lleva como título Nunca se sabe, cuenta con varios invitados, entre ellos está Liliana Herrero, Lila Downs, forma también parte del disco de Omar Gianmarco, Hugo Fattoruso y la polifacética Gabriela Torres, que ahí coquetea con el tango y con el rock desde hace varios años. Así que un discazo seguramente el que tiene Omar Gianmarco, que desde su cuenta de Facebook por ahí él va compartiendo algunos que otros temas. Así que nosotros hoy nos aprovechamos de esa herramienta y vamos a escuchar en algún momento el primer corte del disco de Omar Gianmarco, Nunca se sabe. Otro de los conjuntos emblemas de este momento actual del tango es el Sexteto Astilleros, que junto a una orquesta de cuerdas van a estar haciendo presentaciones de su próximo disco. Van a estar en el Teatro Orlando Goñi, allí mostrando algunas de las nuevas composiciones que tiene el conjunto de Julián Peralta, ahí desde el piano comandando las acciones. Y otros que están en vísperas de lanzar otro nuevo material, que recién está en veremos, es el grupo 34 Puñaladas. Ellos, al igual que la gente de Alter Tango, lanzaron una forma alternativa de la búsqueda de recursos para poder solventar los costos de su disco. Es a través de una página web que se llama Ideame. Allí te recompensan el aporte que vos puedas hacer. Será recompensado, de esa manera podrán solventar los costos de su nuevo disco. Entre la colaboración va a tener ciertas recompensas. Una de las recompensas es la discografía completa, los de otros discos de 34 Puñaladas, algunos temas también presentados como rarezas y también por ahí algunas un poco más particulares, como la invitación a comer un asado, hecho por uno de los integrantes del conjunto de 34 puñaladas. También las famosas empanadas de Edgardo, otro de los miembros del grupo, es otra de las recompensas. La entrada también para un concierto de tangos camperos realizado para pocos, esa es otra de las recompensas. Y demás, hay varias recompensas, ustedes pueden pispear ahí en la página de 34 puñaladas. Es muy interesante, el aporte es, hay distintas categorías, vos elegís cuál y ahí a partir del aporte que haces hay el equivalente en alguna de estas recompensas. Alter Tango, de su disco Far West, este que presentamos la semana pasada, gran parte fue solventado de esa manera. Ahí mismo en la página te cuentan, depende de si no se consigue toda la guita para hacer el disco, cómo van a distribuir el dinero para la realización, lo que es la grabación, masterización, tapa, prensa y demás. Así que una buena propuesta, y desde aquí alentamos a, por lo menos, a difundir esta alternativa de gestión de recursos, digamos, alternativa para poder realizar un disco, más que nada este grupo 34 puñaladas, que ya tiene varios discos en su haber. Bueno, seguimos con más música, seguimos con algo de Alter Tango. El disco de Alter Tango también se puede conseguir de manera online. Se compra, si querés, algún tema suelto, o lo podés comprar todo entero. Creo que el costo total del disco es $7. Está en precio internacional. Pero podés descargar tema por tema. Creo que cada tema te sale $1, una cosa así. Muy bien. Nosotros tenemos el nuevo disco Far West de Alter Tango. Vamos a compartir ahora el Candombe del Niño Oscurito. Llorando en el suelo, lo lleva la yuta, robó. Muy bien, Adrián. Seguimos en Respira Bandoneón. Vamos a compartir un poco de la agenda tanguera a nivel país. Ya está César Spice, así que en minutos nomás va a estar conversando aquí en el aire de Respira Bandoneón sobre el espectáculo de mañana Tangueras aquí en el Centro Cultural La Endija. Hoy jueves en la Boutique del Libro, esto es en San Isidro, van a estar la gente de los hermanos Butaca con algunos invitados especiales, donde estará también Lucio Arce, entre otros. Los hermanos Butaca, con Germán Dominicé en voz y Carlos Zenín en guitarra, comandando las acciones, y el grupo conformado también por el bajista Tavo Centurión, Marcela Pedretti en piano, Rui Gatti, en armónica, y Bernardo Hoffman en la guitarra. El viernes, Noelia Moncada, junto a la orquesta Victoria, van a estar en Café Vinilo. Viene Noelia de ser nominada a los premios Gardel por su último trabajo en Marioneta y va a estar adelantando temas de su próximo disco, acompañada esta vez por la orquesta Victoria. Decíamos de Astillero que va a estar todo este mes de octubre, viernes, todos los viernes de octubre, en un ciclo de conciertos, presentación del nuevo disco junto a la orquesta de cuerdas, esto es en el Teatro Orlando Goñi. En el Almagro Tango Club, el viernes, Noches Largas, van a estar dos agrupaciones, el Negro Falótico con Aníbal Corniglio Quinteto, y también estará Luis Filippelli con el Julián Hermida Quinteto, presentándose en el Almagro Tango Club. Pasaje Noruega va a estar tocando en vivo en Rosario el próximo viernes, también en el Pichangú, el bar cooperativo autogestionado que está en calle Salta y Rodríguez. Allí van a estar haciendo sus tangos, candombes y milongas, y presentando lo que va a ser material de su primer disco. En el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro, estarán Escualo Tango presentándose junto a los anfitriones, junto a la orquesta típica Fernández Fierro. El sábado, en Pro Cultura Musical, esto también es en Rosario, estará presentándose el Sexteto Vendaval, mientras que en el Espacio Don Juan, en La Plata, estarán Mono Asociados presentándose también junto al Quinteto Bataraz. En Rosario, en el Club Los Rosarinos Estudiantil, vuelve la milonga El Revire, esta vez con la orquesta de Carlos Quilici presentándose en vivo. Algunas de las muchas actividades que tenemos en la agenda tanguera de nuestro país. El Negro Falótico, decíamos que se va a estar presentando, así que aquí lo trajimos junto al Quinteto de Aníbal Corniglio. Nos hacen un clásico de Mansi recién. Solo más el castigo de todo tu perdón. Tenía menos años y el corazón imprudente por calles del engaño rodó todo torpemente. Me amabas tanto y tanto que me cansó tu tristeza, y por no escuchar tu llanto preferí no verte más. Y hoy, al encontrar la protección de tus manos tan serenas, recién siento que me apena saber que te hice mal. Hora de encender las luces de la marquesina de la tanda número 1.